Sentado aquí en esta piedra vi pasar siglos enteros. Testigo soy de cometas, de huracanes y aguaceros. Adoré al sol de la lluvia, soy devoto de San Juan. Tomé chicha, tomé vino, comí tortillas y pan. Soy de piedra, soy de adobe, de agua de río y madera. Mi país lleva por nombre tierra de la dulce espera. Mi país lleva por nombre tierra de la dulce espera. Vi rajarse las paredes, vi pasar las dictaduras. Vi quemarse la montaña, vi en los rostros la amargura. Conozco la ira del hombre y la calma de las fieras. Mi país lleva por nombre tierra de la dulce espera. Mi país lleva por nombre tierra de la dulce espera.